lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Buenas noches, compañeros del aire. Aquí estamos porque vivir es una fiesta. Y porque tenemos las manos llenas de informaciones, de alegrías y de explosiones. Vamos a celebrar y hacer un barrido de recuerdos, porque tenemos un no tengo. Bueno, otro martes más entramos aquí desde Sintxilik Irratia en Desfase Lunar, después de un salto en el tiempo y una pausa telemática. Aquí donde lo alto en bajo, lo tirado como un disparo que se llena de flores, vivimos en la radio. Y así sacaremos las informaciones que se nos han ido acumulando estos pasados días. Por un lado, nos iremos hasta Andalucía, donde proponen prohibir la importación de basuras para enterrarlo en suelo español. Bueno, mucho material tenemos de radios de otras partes del mundo. Las luchas campesinas e indígenas han ido acumulando estas dos o tres semanas que hemos hecho baja aquí en Sintxilik. Pero hoy gustosamente sacaremos todo lo que nos dé tiempo.

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliski Ratia. Restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Bueno, y rebuscando entre las basuras, encontramos que el temita de las basuras, como no, es otro negocio lucrativo. Bueno, eso lo decimos tras las irregularidades comprobadas en el último traslado de basuras tóxicas. Eso en el sur de la península, desde Montenegro, para enterrarlos ahora en Nerva, que está en Huelva. Bueno, en coherencia con la reciente ley aprobada de residuos y suelos contaminados para una economía circular, algunos grupos ecologistas consideran que es un momento idóneo para que España deje de importar basura que otros países con destino definitivo en vertederos de este país, es decir, para enterrarlos en estas tierras. Bueno, y en un amplio archivo de PDF que no vamos a leer en su totalidad, pero bueno, intentaremos resumir esta información. Dicen que la Directiva Europea de Residuos y el Convenio de la Basilea, que regulan los movimientos transfronterizos de basuras entre sus países firmantes prevén que sus miembros decidan restricciones y prohibiciones a la importación, ya que bastante tenemos con nuestra propia caquita como para traerla de fuera. Bueno, estos grupos ecologistas exigen un cambio en la política de importación de residuos, ya que dicen el objetivo es prohibir la importación de basuras peligrosas y no peligrosos destinados a depósitos de vertederos con o sin tratamiento previo. Bueno, esta propuesta nace tras los recientes acontecimientos en el puerto de Sevilla, donde el día 3 de febrero atracaba un barco y se descargaban las 7.500 toneladas de residuos peligrosos provenientes de Montenegro. Esta operación contaba con el beneplácito tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio para la Transición Ecológica, dicen, y el reto demográfico. Bueno, con estas palabras tienen el derecho a autorizar, como decimos finalmente, que las basuras vayan de un sitio a otro y en las tierras donde menos impuestos paguen es donde las van a enterrar, claro. Bueno, ahora en esta zona del país quieren que estas basuras, dicen, deberían de haberse devuelto, pero al suponer un grave riesgo su traslado de vuelta, al final han sido enterradas en Nerva, municipio onubense, con un vertedero tóxico de 700 metros. Dicen que el suelo del vertedero tóxico donde han enterrado finalmente estas 40 toneladas, dicen que está a 700 metros del pueblo. Por otro lado, tras 100.000 toneladas provenientes del desmantelamiento del vertedero tóxico en Italia, llegadas en los últimos 3 años aquí a nuestro país, dicen que ese vertedero contiene 10 millones de toneladas tóxicas y se hace necesario su cierre inminente. Bueno, como os decíamos, tenéis este archivo en PDF con amplia información sobre lo que hacen nuestros dirigentes con la caquita nuestra y con la que pueden hacer negocio desde fuera. La tenéis publicada en las www ecologistasenaccion.org. Trust. cooks are trying to spoil the broth. I can't feel it in my throat. That's all she wrote. I'm not feeling it no more. Everything looked good. I was seeing through rose-colored glasses, not seeing the wood for the trees. I started out in normal operation, but I just ended up in doubt. And bullies they lock me out. I'm not feeling it no more. I'm not feeling it anymore. I'm not feeling it no more. I'm trying to give you on the screen, but I know better now. You're so unreal. If this is success, then something's awful wrong. 'Cause I the dream, and I had to play along. I'm not feeling it no more. I'm not feeling it anymore. I'm trying to give you the score. I'm not feeling it. Your love. You just get a job and somewhere to live. You have to look for happiness within yourself. And don't go chasing thinking that it is somewhere else. I'm not feeling it no more. I'm not feeling it anymore. Baby, I'm trying to give you the score. I'm not feeling it. Tender all the time. I was giving everybody what they wanted, and I lost my peace of mind. You know, all I ever wanted was simply just to be me. All you ever need is the truth, and the truth will set you free. I'm not feeling it no more. I'm not feeling it anymore. I'm trying to give you the score, just like I did before. I'm not feeling it no more.

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilis que Gracia. Bueno, y arranca la primavera y arrancan las movilizaciones indígenas este primero de abril, estos días primeros de abril que ya llevan desde el día 4 en Brasil, el 18 campamento de la Tierra Libre de los pueblos indígenas, en este caso, como decíamos, de Brasil. Bueno, llevan ya 18 años, ya que comenzaban en el 2004 y siguen teniendo la base de su lucha intacta, sostenida en tres ejes: el derecho al territorio, derecho a la identidad etnocultural y el derecho a la autodeterminación. Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales. La política será indígena. Brasil, el campamento indígena más grande del mundo, va hasta el 14 de abril. Miles de indígenas de diversos pueblos y comunidades del actual territorio brasileño llegaron a Brasilia, capital federal del país, para instalar el 4 de abril el 18º Campamento Tierra Libre de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB. Esta movilización, que comenzó en 2004, sigue teniendo la base de su lucha intacta, sostenida en tres ejes: derecho al territorio, derecho a la identidad étnico-cultural y derecho a la autodeterminación. Con la actual bancada de ultraderecha en el Congreso de Brasil y la presidencia del ex militar Jair Bolsonaro, la arremetida antiindígena no se hizo esperar. Además de los discursos de odio y la violencia directa hacia los indígenas, esa arremetida se materializó en diversas iniciativas parlamentarias que las comunidades resisten en el campamento Tierra Libre. Voz propia, voz ancestral. El asesor de la APIB, Paulino Montejo, explicó a Radio Mundo Real: cuando hablamos de aldear la política o llevar la política a las aldeas, estamos diciendo que, además de la lucha social de masas y la disputa del imaginario, necesitamos ocupar los espacios institucionales, haciendo referencia a la consigna de este año del campamento, retomando Brasil, demarcar territorios y llevar las aldeas a la política. Para Montejo, la voz propia es esencial, y esto quedó en evidencia desde que Joênia Guapichana, la primera mujer indígena en ser electa a la Cámara de Diputados de Brasil, entró al Parlamento. Según el asesor, Guapichana aportó un gran diferencial a las luchas indígenas. Son muchas las propuestas legislativas que van contra las tierras, recursos y vidas de los pueblos originarios. El objetivo único es suprimir los derechos reconocidos por la Constitución de 1988 y, obviamente, disponibilizar los territorios para el modelo de desarrollo predador, consideró Montejo. Podemos hablar de 800 proyectos de ley o anteproyectos, pero también hay enmiendas constitucionales, decretos legislativos, todas iniciativas de supresión de derechos, aseguró. Pero existen dos proyectos de ley en actual discusión legislativa sobre los cuales centran sus esfuerzos de lucha los pueblos indígenas. El proyecto de ley 191, que habilita la exploración minera en territorios indígenas, quitándole a los pueblos originarios su uso exclusivo, y el proyecto de ley 490, que contiene la tesis del marco temporal y afecta directamente la demarcación de tierras indígenas. Esa tesis también se encuentra en discusión dentro del Supremo Tribunal Federal, el STF. Uno de los principales objetivos del campamento es presionar al Congreso Nacional y al STF para que voten contra el llamado paquete de destrucción, que contiene estas y otras tantas leyes de alto impacto para la vida de los y las indígenas. Pero las consecuencias no son solo para los y las indígenas, sino para todos y todas, porque las comunidades y pueblos indígenas son grandes guardianes de la naturaleza. Habitan el 35% del área forestal de América Latina, conservan el 80% de la biodiversidad mundial con sus métodos de manejo tradicional y comunitario, y preservan el 80% de la cuenca amazónica, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Al inicio del campamento, Radio Mundo Real realizó un programa especial con la entrevista a Paulino Montejo. Un campamento que marcha. La primera semana del campamento fue de muchas movilizaciones. El sábado 9 de abril, los y las indígenas se unieron a las manifestaciones realizadas en todo el país bajo la consigna Fuera Bolsonaro. El actual presidente brasileño, que se encuentra en su último año de gobierno, es para la PIB uno de sus mayores enemigos por ser responsable de acelerar el proyecto de genocidio de los y las indígenas. Tus armas pueden atacar nuestros cuerpos, pero no pueden detener nuestros gritos y nuestro canto. Resistimos hace 522 años contra varios genocidios y ahora decretamos el fin del gobierno genocida de Bolsonaro, expresó la PIB a través de sus redes sociales. El viernes 8 de abril, la jornada estuvo dedicada a las mujeres y se realizó la plenaria llamada Retomando Brasil, voces diversas de las primeras mujeres brasileñas, en la que se discutió sobre espacios políticos y mujeres indígenas. Este tema está directamente vinculado con la consigna de este año, llevar la política a las aldeas, uno de los temas centrales de las dos semanas de movilización. Hoy las mujeres estamos presentes en muchos ámbitos, de participación, de control social, en las universidades, profesionales, mujeres cacicas y parlamentarias. Hoy podemos participar y construir un Brasil en el que todas podamos participar. Somos muchas y diversas. Estamos aquí en nombre de las que nos precedieron y de las que están por venir, dijo la coordinadora ejecutiva de la PIB, Sonia Guajajara, en nota publicada en el sitio web de la articulación indígena. Y enfatizó, luchar por los derechos no es pedir favores, porque los derechos no se agradecen, se aplican. El miércoles 6 de abril, el campamento Tierra Libre marchó hacia el Congreso Nacional en defensa de la demarcación de territorios indígenas bajo la consigna Demarcación Ya. En esta semana de actividades y acciones indígenas se han abordado diversos temas: la vida de los pueblos indígenas aislados y recientes contactos, el sistema de producción y economía indígena, el presente y futuro de la salud indígena, la defensa indígena, entre otros. Además, por primera vez en 18 años, el campamento Tierra Libre puso sobre la mesa el tema LGBTIQ+. El lunes 11 se realizó el plenario de la juventud indígena en la mañana y por la tarde un debate sobre sexualidad e identidad de género desde la perspectiva indígena. Sobre el final del día, los pueblos indígenas marcharon hacia el Ministerio de Minas y Energía para decir no a la minería y rechazar el proyecto de ley 191. Una de las consignas fue: el oro que usas tiene sangre indígena. El campamento seguirá en marcha hasta el 14 de abril por un Brasil justo, realmente democrático, plural, que respete la diversidad y los derechos de todos, indistintamente de su condición de clase o étnica. No defendemos apenas los derechos de los pueblos indígenas, sino los derechos de todos los explotados, oprimidos, discriminados y marginalizados de este país, subrayó Paulino Montejo. Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales. Hoffman, por lo que más quieras, venga a echarme una mano que se nos va el planeta. ¿Cómo que el planeta? Sí, un planeta nuevo, con una atmósfera superdensa. Lo teníamos a huevo y se nos está escapando. Ha dicho superdensa. See? course you're a bore, but in that you're not charmless, 'cause a bore is a straight liner that finds a wealth in division and some kinds of love. Ooh, all mistaken for vision. La-di-ta-ta-ta. Jelly on your shoulder, let us do what you fear most. That from which you recoil, but which still makes your eyes moist. Put jelly on your shoulder, baby. Lie down upon the carpet between thought and expression. Let us now kiss the culprit. Move it on. I don't know just what it's all about. Tell some, but put on your red pajamas and find out. Bueno, y seguimos resumiendo las informaciones de otras radios. Si aquí el tema energético está en auge, incluso tenemos a raíz de la energía una guerra bien cerquita. En México también se están discutiendo sobre la materia eléctrica. Organizaciones sociales y cooperativas de energía renovable impulsan campaña para ampliar el debate por un modelo energético justo. Desde el año pasado, en México se discute una reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el gobierno federal. Algunos sectores dicen que es una contrarreforma a la reforma aprobada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le dio injerencia a las empresas privadas en el manejo energético. Sin embargo, en el debate actual hay organizaciones que ven todavía grandes ausencias en la discusión. A través de la campaña Luces de las Resistencias, proponen hablar a fondo del modelo energético y la transición socioecológica que México necesita, ampliando el debate más allá de las voces científicas y técnicas. Consideran que en este debate deberían estar presentes 8 temas o luces: las mal llamadas energías limpias, la Comisión Federal de Electricidad y los Derechos de los Pueblos, los actuales megaproyectos como... Bueno, este archivo que dura alrededor de 17 minutos nos da un ejemplo más de cómo está el tema sobre la energía. Porque estos proyectos no son limpios, ¿cuáles son los perjuicios que causan los niveles territoriales? Nosotros creemos que los proyectos de energías renovables a gran escala no son proyectos limpios, porque al final generan impactos sociales, ambientales y económicos alrededor de donde se instalen megaproyectos de energías renovables. Y decir que solo se va a producir de una manera limpia y que por eso vamos a despojar territorios y que por eso vamos a mal comprar tierras que eran para cultivos de alimentos, para poner aerogeneradores, para poner granjas solares, más bien es una idea que nos va a llevar a un lugar, al mismo lugar, que al final seguimos defendiendo a la madre naturaleza, de que no se desdeñe. Seguimos en esta lucha por la vida de todos y todas. Y entonces cuando seguimos de nuevo replicando esas formas de hacer energía que pasan por la vida misma y que es a costa de la vida misma, pues en realidad no es un cambio de facto y no es el cambio que necesitamos todas y todos en esto que decimos, pues un mundo donde quepan otros mundos, un mundo en donde los pueblos, las comunidades, los barrios, las ciudades, pues tengamos una relación con la naturaleza y con la energía. Y bueno, nosotros y nosotras hemos reconocido también que en muchos de los lugares en donde se instauran, por ejemplo, hidroeléctricas, pues todos estos megaproyectos, pues detrás hubo una lucha en donde muy seguramente hubo muerte de compañeros luchadores del territorio, hubo despojo, hubo desplazamientos y no está habiendo una buena relación pues con el entorno, con estos proyectos. Es un tema nada menor también, ¿no? El desafío que les crea a ustedes, las experiencias que ustedes señalan muy negativas de accionar de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Porque muchas veces a los pueblos la opción que les queda y que ven como viable y en algunos casos son buenas opciones son las empresas estatales, ¿verdad? Pero no es el caso de México, entonces te quiero preguntar en ese sentido cómo enfrentan este desafío, digamos, o sea, porque si no son las empresas privadas, pero tampoco es la empresa estatal, ¿cuál es el camino, no? Pues es un tema rudo, es porque efectivamente en México la empresa que era una empresa pública del Estado que administraba todo el sistema eléctrico nacional, pues hace más de 9 años, pues que se privatizó. Sigue llamándose igual. Ahora lo que se propone es que el Estado recupere esta empresa y la vuelva otra vez una empresa del Estado. Y pues en el pasado, pues en ningún momento hemos sabido. Bueno, y sobre este tema y más, tenéis este archivo publicado, como decíamos, en rmr.fm. Ha sido una empresa que realmente esté enfocada en los intereses de la ciudadanía o de los pueblos. Muchas de los proyectos que ha instaurado la CFE, pues son proyectos también que han traído despojo. Tenemos un caso en donde en un proyecto que tienen en unas de las sierras querían instalar hidroeléctricas y el pueblo no se dejó, se levantó, metió un amparo y entonces luego la CFE contrademandó a el grupo que metió ese amparo, que fueron 7 compañeros y compañeras que son parte de los pueblos Masehual, Totonacuz y mestizos de acá. Y entonces pues se vino una lucha de cerca de 4 o 5 años contra la Comisión Federal y en ningún momento hubo como, ha habido más bien como una intención de negociación con las organizaciones y los pueblos. Que aunque se cancele, por así decirlo, se le quite poder al sector privado y que la CFE tome el control de nuevo, pues no es una seguridad de nada, ¿no? Y más bien, muchos de nosotros y nosotras que somos parte de la ciudadanía, de asambleas de defensa del territorio y la vida, pues tenemos como esta incertidumbre por todo este antecedente que hay. Entonces. She's a pretty bird, baby, but she wobble. Woman is fine, but she never holla cuckoo until the 4th day. Diamond, where you rob my poor pocket of silver. Recogemos el fresquito, el último programa de La Voz Campesina, ya el número 79, ni más ni menos. Celebrar también los 30 años de la Vía Campesina, que nacía en el 90, en el año 92 en Nicaragua. Bueno, aunque no nos va a dar tiempo a escucharlo entero, ya que dura una hora y media aproximadamente, hacemos un pequeño resumen para, como decimos, celebrar este 30 aniversario de la Vía Campesina. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Nuevo programa de Voz Campesina, este programa producido entre Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina. Es nuestra edición número 79 y es el primer programa de este año 2022 que va a estar marcado sin duda por la celebración de los 30 años de existencia de la Vía Campesina. Quienes habla, Azul Cordo, desde Montevideo, Uruguay, por parte del equipo o en representación del equipo de Radio Mundo Real, que coproduce este programa con la CLOC, y desde Nicaragua está Blanca Dominia, quien le doy la bienvenida. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola Azul, muy bien, ¿y tú? Saludas a todas, todos, todes que escuchan el Voz Campesina. Sin dudas, antes de empezar, tenemos que recordar a un compañero que falleció hace muy pocos días. Es Carlos Vicente, de quien estamos hablando. Lamentamos muchísimo su pérdida. Carlos, por supuesto, ha estado también participando del Voz Campesina, pero sobre todo nos ha estado acompañando en este caminar por la lucha de la soberanía alimentaria, la defensa de la agroecología en toda la región y en el mundo, la denuncia del avance de los agrotóxicos y del agronegocio también en toda la región, con especial hincapié en el Cono Sur. Carlos Vicente ha acompañado también muchísimo distintos encuentros, congresos, seminarios de la CLOC. Bueno, de hecho, yo tuve el placer de conocerlo personalmente gracias a encontrarnos en Cuba, justamente en un congreso de la CLOC. Y mujeres y yo. Jóvenes que están determinados a resistir en el campo y construir un nuevo proyecto para el campo, para producción de alimento y para nuestra resistencia. Entonces creo que tenemos una historia muy linda, muy maravillosa, y que ciertamente solo nos engrandece todos los militantes que constroem en cualquier parte del mundo una organización campesina de campesinas y campesinos que hacen parte de nuestra vía campesina pueden se orgullar, porque estamos construyendo una organización fuerte, determinada y determinante. Bueno, todo este material también lo tenéis publicado en las www.rmr.fm. Para luchar contra el proyecto del capital. Entonces, bienvenida Lidia Ferrer. ¿Y cuál es tu primer recuerdo que tenés así de tu vínculo con la vía campesina? Buenas, compañeros, compañeras. Para mí, hablar de la vía campesina y recordar la vía campesina es como recordar los momentos históricos de lucha y de resistencia que hemos tenido principalmente las mujeres campesinas, la familia campesina, en nuestro andar, en nuestro recorrido por la vida, en la integración a los jóvenes, mujeres y hombres, a la articulación de organizaciones del campo, de países que, aunque estemos distantes, pero que tenemos una lucha común, que es el capitalismo, que hablar de la vía campesina es también recordar la conmemoración de aquellos 20 años de la vía campesina, que también lo hicimos aquí en Dominicana, en nuestra Escuela de Formación Política, donde participamos muchos compañeros y compañeras del continente, ¿verdad? Y también es sentir alegría de encontrarnos, de conocer amigas, amigos, que en todo este caminar hemos coincidido en aquellas luchas y también resistir desde nuestras comunidades sin tener que emigrar a las grandes ciudades y hacer nuestro trabajo en nuestras comunidades. Mwana wangu ndiye ndenda, wajira ulozago. Mwana wangu anga shupika ndiripo ndenda. Mwana wangu ndiye ndenda, wajira ulozago. Mwana wangu anga shupika ndiripo ndenda.

hacia las sombras del árbol viejo. Y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Y humo, basura, cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Y el hombre vacío de sentimiento. Y basura, y basura y cemento, y basura y cemento, y cemento, y basura y basura y cemento. ¿Para qué el oro si ya está el río? Es patrimonio del río. ¿Para qué los grandes sueños si solo están los sueños? El mulo anda baleano. Sueños chicos, sueños grandes, sueños loquitos. ¿Para qué esas metitas? Para que esas metas, cuando las pancartas ya quebraron. ¿Sabes que tenés una lunita en el bolsillo? Pibe, ¿para qué? Para caminar. Solo y enteramente. Para caminar. Camina. Y así nos vamos hasta la próxima vez con nuestra lunita en el bolsillo. Mandaros un gran saludo a todos los que participáis de alguna manera en este desastre radiofónico. Un saludo grande y gordo, agur eta ondo pasa. Shiny leather.